Vamos a charlar unos minutos con la secretaria de la Mujer del Gobierno de la Provincia de La Pampa, Liliana Robledo. Liliana, Pablo Cucharini y Jonathan Moleker te saludan. Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, bien. Liliana, hay reunión el próximo viernes en La Rioja del Consejo Federal de la Mujer. Sí, bueno, estamos próximas ya a salir a la ruta para poder llegar y sí, la verdad que vamos con mucha expectativa porque, bueno, creo que ya se van a definir fehacientemente cuáles son los fondos asignados a la provincia en materia del Plan Nacional de Acción que se anunció el año pasado y bueno, que venimos insistentemente reclamando el financiamiento de distintos proyectos que hemos presentado no solamente desde la Secretaría, sino también desde algunas municipalidades que bueno, han visto en este Plan Nacional de Acción obviamente posibilidades para trabajar en cada uno de sus distritos, así que bueno, vamos a ver en qué situación estamos, pero por lo que tenemos entendido va a haber respuesta favorable. Este plan de acción se había destacado el año pasado, bueno, que era bueno, pero si no llegan los fondos va a estar complicado, ¿no es cierto?, para implementarlo. En realidad esté escrito en un papel todo lo que añoramos con respecto a la temática de género y a la prevención de la violencia. O sea, no tiene ningún detalle que uno pudiera decir, mira, esto no estoy de acuerdo, o sea, estamos todos de acuerdo con la implementación de esas políticas públicas, pero sin fondos específicos es muy difícil poder llevarlas adelante. Entonces, bueno, en función de eso, creo que también la presidenta del Consejo Nacional, Fabiana Túñez, bueno, ha peleado mucho por los fondos a nivel nacional, se le han asignado más de 750 millones de pesos. Así que lo que nosotros queremos saber cuál va a ser la distribución a nivel provincia y bueno, y si obviamente van a estar en La Pampa contemplada, si bien tenemos ya el visto bueno para el refugio que pedimos que se construya en la ciudad de Santa Rosa, bueno, la verdad que todavía a ciencia cierta está todo en trámite burocrático, que bueno, todos saben lo que demanda las oficinas públicas. ¿Este refugio se va a construir en la ciudad de Santa Rosa? Sí, nosotros solicitamos en la ciudad de Santa Rosa para, bueno, en cierta manera, acá se recibe mucha gente del interior que a veces no tenemos dónde alojarla de manera transitoria y, bueno, hay uno que funciona desde el área municipal, pero, bueno, está a veces desbordado de gente porque también es chico. Así que bueno, para contemplar las situaciones que estamos teniendo y pensando en una atención coordinada entre los dos organismos y a su vez que todas las víctimas de violencia de género puedan tener su espacio, su lugar, su equipo multidisciplinario que las pueda atender y hacer el seguimiento, es que solicitamos que se construya aquí en la localidad de Santa Rosa. ¿Ya tienen el lugar asignado? Nosotros con el gobernador presentamos una propuesta que es un lote que está en el norte de la ciudad, en cercanías del Hospital Lucio Molas. Ahora estamos esperando la visita de los técnicos de Nación para que den el visto bueno. Seguramente lo tendrá porque bueno, el lote cumple con todos los requisitos solicitados y a su vez bueno, tiene todo lo que conlleva para, o sea, todos los servicios para que la infraestructura se acorde. ¿A cuántas mujeres alojaría? En principio nosotros pedimos un refugio de 7 plazas y con posibilidad a una ampliación. Nosotros creemos que con 7 plazas, por los casos que estamos teniendo principalmente del interior, vamos a poder llevar adelante y obviamente trabajando también en conjunto con el hogar que tiene el municipio. Que también tengo entendido que próximamente bueno, van a hacer algunas refacciones y demás para ponerlo también en condiciones para atender a todas las mujeres que de hecho eso ya están atendiendo bueno, y nosotras también en cierta manera trabajar en conjunto con el que nosotras vamos a tener a partir del año entrante, suponemos, todo depende también de Nación, que es el que licita la obra y la lleva adelante. Este plan de acción, ¿qué otro proyecto ha presentado la provincia de La Pampa y que está esperando el financiamiento? Mira, principalmente nosotros presentamos los proyectos de fortalecimiento de las áreas mujer, de cada una de las localidades. Eso le da la impronta a cada una de las localidades para trabajar la temática y a su vez poder contratar personal multidisciplinario, que a veces es el que se necesita y que están escasos los municipios, y que los propios municipios no se pueden hacer cargo, principalmente los más chicos, de contratar personal técnico para llevar adelante la temática de género, llámese psicólogos y abogadas y abogados principalmente. En principio eso, después, bueno, nosotros hemos presentado también desde la Secretaría un proyecto que se llama Distintos pero Iguales, que tiene que ver con un cuadernillo que es para educación, para el nivel inicial, para todo lo que tiene que ver con la educación y la perspectiva de género, ya desde los más chiquititos. Bueno, y en fin, hay una batería de proyectos que se han presentado en distintos municipios, algunos que tienen que ver con el cuidado del cuerpo de la mujer, la alimentación saludable, el deporte, bueno, en fin, o sea, las municipalidades la verdad que han trabajado mucho en los proyectos que han presentado en Nación, cada uno tiene que ver con la idiosincrasia de cada una de esas localidades y las necesidades que se plantean dentro de las mujeres de sus localidades, pero principalmente lo que intentamos es hablar de perspectiva de género y de derechos de mujeres, bueno, y eso, en eso está basado la mayoría de los proyectos que hemos presentado en Nación. ¿En qué etapa está, Liliana, la implementación de las pulseras electrónicas, que se viene hablando ya del año pasado? Mira, lo que yo tengo entendido es que no hace mucho, debe ser un mes y medio, el ministro de Gobierno y Justicia, el doctor Bensusan, y el ministro de Nación, también de Gobierno y Justicia, ya firmaron el convenio y creo que hasta en esta etapa está en desarrollo del software, que bueno, que se va a implementar en la provincia, pero bueno, eso viene avanzando también, también esperamos que prontamente ya se pueda poner en funcionamiento, pero creo que en este momento está en desarrollo el software que creo que está trabajando gente del CECIDA en la temática y que, bueno, que nos va a servir para poder controlar las pulseras. Muy bien, así que es el viernes y bueno, esperan que haya buenas novedades para la provincia de La Pampa. Sí, o sea, viajamos con la expectativa de poder llevar, traer buenas noticias, principalmente para todas aquellas mujeres que están sufriendo hoy víctimas de violencia, porque también, o sea, recordar esto, si bien la Secretaría trabaja en amplitud para todas las mujeres de la provincia en distintas temáticas, el Consejo Nacional de Mujeres trabaja únicamente en lo que es violencia y la erradicación de la violencia y la atención en una víctima de violencia de género. Así que para las mujeres que sufren, las que son víctimas de violencia, esperamos tener buenas noticias y poder incorporarlas de lleno a las políticas públicas que también ha planificado Nación y que hasta ahora, bueno, te vuelvo a insistir, están solamente escritas en un papel. Bien, Liliana, no sé si quieres agregar algo de esto, otro tema, si no, te agradecemos estos minutos. No, agradecerles a ustedes y obviamente también enviarles un saludo porque sé el tema que han sufrido con el tema del robo, así que bueno, toda mi solidaridad con cada uno de ustedes, el trabajo que hacen, que es a pulmón todos los días, así que para todo el equipo, ojalá que puedan recuperar todo pronto y que, bueno, que no vuelvan a sufrir estos hechos que la verdad son lamentables. Bien, gracias Liliana, de parte mía y de todo el equipo de Radio Kermés. Bueno, muchas gracias. Bien, la palabra de Liliana Robledo.